pagado por el Estado en aquel momento, ¿no? Uh-huh. En los años 30, 40, 50 era la permisionaria, se casa con otro hombre y bueno, después del permiso se lo dan a él, digamos. Uh-huh. Bueno, después vienen terceros y ese permiso de ocupación lo transforman en título de propiedad y lo pasan a propiedad de terceros, pero siempre con la complicidad, esto nos interesa mucho destacar, del Estado argentino. Claro. Primero a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, luego a través del IAC, cuando esto ya era provincia del Chubut, ¿no? Uh-huh. Tenían totalmente incompatibilidad para adquirir cualquier tipo de derecho sobre lo que en ese momento era tierra pública, no tierra fiscal. Claro. Pero bueno, así, aún así, digamos, se miraba para el costado y se les daba. Entonces ellos vuelven a este lugar y lo hicieron, bueno, es un mecanismo también para sortear cualquier posibilidad y descartar cualquier posibilidad de ser denunciados por, o acusados, digamos, mejor dicho, por usurpación. Uh-huh. Es también todo un tema en estos casos, en estas acciones, digamos, de vuelta a los territorios ancestrales. Claro. Bueno, tomando ciertos recaudos, ingresaron y se encuentran actualmente ocupando en estas residencias de territorio, edificando sus viviendas, bueno, pudiendo desarrollar su cultura ancestral, digamos. Es un continuum para que se comprenda bien. Exacto. Edgardo Manosalva, vos formás parte del GAJAC, ¿no? Que es, bueno, nos podés contar de qué se trata, qué está haciendo, colaborando con estas comunidades para la recuperación y las reafirmaciones territoriales, ¿no? Exactamente. Nuestro grupo se llama GAJAC, Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra. Ajá. Y bueno, se trata de una especie de organización no gubernamental sin fines de lucro que precisamente lo que hace, o digamos el objeto principal de nuestro grupo, es lograr poner en acto el derecho humano de acceso a la tierra, sea de campesinos, sea de pueblos originarios, como este caso que estamos tratando ahora, o también acceso a la tierra de gente que no es ni campesino ni originaria, ¿no? En predios urbanos. Bueno, y sobre todo cambiar lo que son paradigmas de distribución de tierra, ¿no? ¿Cuántos casos ya de recuperación pueden estar contando ustedes? Mira, desde que funcionan. Y en realidad, no hay una estadística, yo no tengo la estadística personalmente, porque el GAJAC funciona en varias provincias. Ajá. O sea, trabajo con pueblo huichí en Salta, y ahí nos tendría que precisar con cuántas comunidades. Claro, pensé que era solamente de acá de la zona. No, ramificaciones, es esto que tiene la base en la provincia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y oficinas en distintos puntos del país, caso uh-huh. de Neuquén, caso del Bolsón. Entonces, por ejemplo, el GAJAC estuvo patrocinando ante la Corte Suprema a los integrantes del pueblo COM que sufrían de tuberculosis, bueno, morían de hambre, todas causas evitables, y morían a razón de uno por medio prácticamente, en el año 2008. Ahí tomamos intervención y eso era en la provincia del Chaco. Sí. Contra la propia provincia. Y bueno, después el resto en la provincia de Río Negro, en la provincia del Chubut, digamos. Están distribuidos por todo el país. Exactamente. Varias provincias. Edgardo, ¿cómo desde el GAJAC o personalmente vos podés relacionar el tema este de la recuperación de territorios con lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente? ¿Cómo es el trabajo o qué relación le podemos dar? Sí, y bueno, nosotros trabajamos dentro del el GAJAC, forma parte de un centro de madre, digamos, que se llama Centro de Estudios de políticas públicas de acceso al socialismo, ¿no? Ajá. Y bueno, y allí hay distintos institutos, el GAJAC es uno de ellos, de investigación, de cuestiones no solo por ahí de pueblos originarios, no solo penales, sino también ambientales. Se propicia desde el CEPA el Observatorio Petrolero, que está trabajando muy bien en esta cuestión, y bueno, y los lazos son siempre de alianzas estratégicas, digamos, con grupos que localmente estén trabajando en campo y, bueno, con tal petroleras, depende, claro. Este del otro lado, ¿no? A veces el Estado, a veces empresas particulares, pero sí es real que la mayor parte de las contiendas, digamos, de los conflictos, se están desarrollando en territorio originario. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros llamamos o conocemos como medio ambiente, sí, forma parte de la cosmovisión más profunda, o del núcleo más profundo de la cosmovisión de los pueblos originarios. Uh-huh. El cuidado, de hecho, ellos lo tienen atado indisolublemente, digamos. O sea, sin medio ambiente no pueden desarrollar su cultura, sin medio ambiente sano. Entonces los cruces son todo el tiempo y son íntimos, digamos, ¿no? Van en el mismo sentido. Uh-huh. Sí, te preguntaba porque justamente este es el segundo programa. En el primero, bueno, hablando con Daniel Otal, no sé si lo ubicás, le preguntaba qué temas te parece que podemos tocar, y bueno, salió el tema de, bueno, el tratamiento de los pueblos originarios, ¿no? Porque está muy conectado con la defensa del medio ambiente, por eso te preguntaba cómo lo hacían ustedes desde el Gajat. Claro, y en muchos casos te diría que las comunidades que están en campo resultan siendo los últimos bastiones contra las penetraciones de petroleras, de mega mineras, ¿viste? O sea que son los principales afectados de manera directa, ¿no? Por estas explotaciones. Te doy un caso, el de las comunidades originarias de la meseta de la provincia del Chubut, Angastre y los alrededores, sí, es un caso muy gráfico, donde están queriendo instalar una mina de uranio, el proyecto Navidad, también con la complicidad de la Dirección Provincial de Minería. Esto está manejado directamente desde Canadá, o sea, esto ni siquiera se decide en Rawson, en la provincia del Chubut. Está digitado desde arriba. Sí, totalmente, y las comunidades están resistiendo. Nosotros tuvimos un encuentro alucinante en septiembre de este año que pasó, en donde ellos nos contaban que están sufriendo y resistiendo contra esta política, primero, de despoblamiento rural, ¿no? Sí. Pero por otro lado, el discurso de la meseta despoblada o la meseta en total sequía y sin posibilidades de desarrollo genuino, que no sea vivir del Estado. Entonces ellos diciendo, nosotros seguimos poblando, nunca nos fuimos, acá vamos a estar. Lo único que no tenemos es asistencia por parte del Estado. Claro, si asisten, con esto se puede producir algo. Totalmente, y aparte que no les dejen como única opción mega proyectos mineros que tienen un pasivo ambiental irreversible, y sobre todo sin llorarla ni beberla, porque no es que, bueno, son actores consultados, que se les da participación, todo lo contrario. Se cocina todo afuera y después, bueno, al asfixiar a las comunidades, y terminan viviendo la mayoría de los pocos puestos de la administración pública que hay, en Gangán, en Gasta, en todos lados es igual. Entonces, claro, a la fuerza de trabajo joven lo único que le queda es entrar de chofer en la minera, de chofer no sé qué, compra al esposo de la directora, siempre igual. Seguro, la historia se repite. Y instituciones así instituciones así como el Gajat y otras, ¿no?, que están trabajando con las comunidades, con la defensa del medio ambiente, a través de la difusión y de la educación, ¿están generando, te parece que están generando obstáculos, están frenando muchas veces este tipo de situaciones? Sí, con total seguridad te diría que sí. Y con un total optimismo, aparte de lo que vamos viendo. Se va sumando gente. Sí, se va sumando gente, se va tomando conciencia, pero lo que pasa es que son, digamos, peleas de largo trecho. Y con poderes muy fuertes. Y con poderes, claro, totalmente desproporcionada la pelea. Lo que pasa es que estamos quebrando la primera barrera, que es la de la información pública y socialización de lo que es información pública. Esto es compartir entre vecinos lo poquito, mucho que sepas, que te hayas enterado, y bueno, y usar esa información como herramientas de defensa colectiva. Bien. Ya con eso solamente, cuando se va logrando, es un cambio, pero zarpado, zarpado. Seguro, porque siempre estuvo escondido. Y aparte que son comunidades chiquititas, por ahí de 800 habitantes, 1000 habitantes, con 30 que se enteren y accionen, ya producen un cambio radical, pero radical total, en un pueblo así. Entonces, eso ahí vamos viendo que va funcionando, porque los recursos de la otra parte, de las mineras, etcétera, ya pasan a ser más burdos todavía de lo que son, y entran e intentan penetrar por todos lados, que por la escuela, que por el club, que el caso de compañía de tierra, te pago el gimnasio, el Maitén. Sí, como un padrinazgo, ¿no? Sí, encubierto, que bueno, que termina siendo otro engranaje más de estos mecanismos de despojo y saqueo, pero sobre todo de destrucción cultural. Sí. Tenemos que tomar conciencia que cada vez que hay una minera, cada vez que y se instala, se está perdiendo cultura, más allá de la piedrita, más allá de la contaminación, que es insoslayable y que todo el tiempo lo ponemos, digamos, de manifiesto, pero se están perdiendo sistemas de cultura milenarios que convivían con el medio ambiente. Ya no te hablo de una óptica hippie o lo que sea, sino de sentido común, ¿sí? Esto ya no tiene ideologías. Se pierden sistemas como si nada, y bueno, entonces cuando encontrás gente resistiendo, bueno, y lo lindo es que se van sumando. Buenísimo. Se hizo en esa época, en septiembre, la primera marcha contra la mega minería de la historia de la meseta, motorizada por las comunidades, y al cabo de ello terminaron conformando una nueva asamblea más, que se suma a las más de 100 asambleas que tienen desde Gualeguaychú hasta Andalgalá, que siguen, bueno, la senda de lo que marcó un poco la asamblea de Esquel en cuanto a peleas y tomar las riendas en las propias comunidades afectadas, ¿no? Bien. Decisiones, desarrollo y toda esa cuestión. Edgardo Manosalva, te invito entonces a que nos tengas actualizado cada vez que haya algún tipo de recuperación, o que nos quieras informar algo, enseñar algo, que te comuniques con nosotros acá a Radio Goga. Sí, ya tenés hecho el contacto, y aparte te invito a que escuches Radio Goga. Sí, perfecto. Me enteré hace poco. Sí. Del inicio de la radio, así que bueno, felicitaciones a todo el staff primero. Y bueno, la mejor de las vibras para este proyecto que están iniciando. Bien. Y desde ya, por supuesto, ponernos a disposición para lo que necesiten. Bueno, nada más peguen el llamado. Quedamos así, Edgardo. Muchas gracias. Gracias, y nuevamente un abrazo para toda la audiencia. Hasta luego. Buen año. Gracias. Hablábamos con Edgardo Manosalva, abogado que forma parte del GAJAT, por la recuperación de la reserva Sacamata Liempichum en el paraje Payanilleu. La Vela Puerca, Potosí. Para los que tienen miedo, vamos arriba, tengan fe. Para los que ya se la juegan, no se olviden lo que fue. Para los que están enterrados, más allá del socavón, hay que darle coca al tío y laburar con su perdón. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, procurando dinamita, fuego catalizador, con el pico reventando, cada vena su sabor. 4 horas masticando para poder descansar, 2 minutos con el diablo y otra vez vuelve a picar. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, te digo que sí voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. ¿Será que no tienen miedo dentro de la oscuridad? Como topos por el suelo, con la suerte su verdad. Para todos día a día, para muchos tradición. No se olviden del pasado, aunque pese el corazón. Venden agroquímico en la sangre. Hay enfermedades, y aparte, si uno está bien, hay que leer mucho, porque nosotros somos nada más que ama de casa, pero no hemos puesto a estudiar y a leer mucho. Y hemos visto que lo que produce cada agroquímico, si está mal usado. Si está mal usado, puede producir alergia, que puede ser asma, puede ser alergia de piel, pero después la inmunidad baja muchísimo y empiezan muchas otras cosas, que ya tienen cáncer, a leucemia, chiquitas de 3, 4 años que han tenido leucemia, una adolescente de 14 años, un señor de 50 años que falleció, y en menos de 20 días de separación. Hay que estudiar mucho, me parece que no hay que negar ni una ni otra cosa. Yo no estoy en contra de que se cultive, pero también que se respete la vida humana. separación de campo y ciudad. No hay, en ningún momento hay separación de campo y ciudad. Y nos están matando con la fumigación. ¿Y qué respondió el secretario de Agricultura? Acá lo dijo muy claro la señora. Acá tenemos dos problemas distintos. Uno es el tipo de agroquímico con el cual nos estamos refiriendo. Si son agroquímicos permitidos, el endosulfán, por ejemplo, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el glifosato. Nada, absolutamente nada que ver. El glifosato no tiene ningún tipo de peligro, mientras que el endosulfán es un producto más agresivo. En segundo lugar, y que es lo más importante, es la mala praxis. Es lo que hay que penalizar severamente, y los responsables tienen que ser los aeroaplicadores o la persona está responsabilizado de la aplicación. Si hay aplicación aérea, que es la más, digamos, la que puede tener alguna deriva en caso de haber viento o lo que fuera, tiene que ser penalizado si no se respetan los límites, etc. ¿Me permite una acotación? Sí. No es tan solo la mala praxis, sino el descontrol. Acá nadie controla nada. Bueno, eso es mala praxis. Nadie controla nada, señor. Eso es mala praxis porque si no hay control de lo que se está aplicando, alguno es responsable. Lo que tiene que hacer la ley es caer con todo el peso sobre los responsables de esas fumigaciones. Lo usado por la soja y en muchos otros cultivos son malos para la salud humana. Nos hicieron un control, señor. Nos separaron ciudad de campo, entonces estaríamos todos, me parece, contentos, porque no habría esas muertes que hay en pueblitos, chicas de 23, 24 años luchando por su vida con tumores, con cáncer de bueno, cerebro. Bueno, señora, a mí entonces, señora, no, a mí no, hay cosas que hay veces que no. Uno tiene que fijarse y escuchar y ver testimonio de personas que están afectadas. Entonces, para decir, ah, bueno, vamos. Pedro llamó entonces a Viviana Peralta del barrio San Jorge, provincia de Santa Fe, fallo judicial reciente ejemplificador que pone coto a las fumigaciones periurbanas. Yo tengo un problemita con Ailén, con mi nena. O sea, acá del barrio todo, acá hay cáncer. Mi mamá falleció de cáncer en enero. Después hay en cantidad, buscando en el registro civil, gente que está con nosotros para sacar todo de moro mortalidad, de la cantidad de gente que muere de cáncer, cantidad muere de cáncer. Hay casos de malformación, hay rinitis, hay de todo, porque estamos a 12 metros fumigan terrestres. Y hicimos un amparo nosotros con un juez, y bueno, no, hacía un año que no fumigaban y el otro día no le hicieron caso al juez y fumigaron con avión. Y mi nena tuvo que ser internada con oxígeno de vuelta. Se fumigan con lo que se le parecen a ellos y después dicen que no hace mal. Y realmente hace mal, terriblemente mal, porque mi nena la pone re mal. Hay que ponerle oxígeno urgente, betametasona y todas esas cosas que yo realmente estoy cansada. De los 5 días que nació ella, 3 añitos tiene ahora, y el otro día volvieron a fumigar y de vuelta la nena con oxígeno, de vuelta moradita. Que alguien tiene que hacer algo, tiene que haber alguien que pare todo esto. El conductor le preguntó al secretario de Agricultura qué opina del informe del doctor Andrés Carrasco. Mire, los agroquímicos, como cualquier producto, cualquier medicamento, cuando son usados incorrectamente, pueden provocar problemas. Es un problema de mala praxis, es un problema de que si no hay autoridad en la aplicación que lo controle, va a existir problemas, sobre todo si estamos hablando de zonas lindantes a poblaciones. Del informe de Carrasco me reservo la opinión porque no lo conozco a fondo, pero lo que sí puedo decirle es que inyectar un embrión de un anfibio con un producto, un agroquímico, y ver el problema que provoca, que normalmente son malformaciones o muerte, yo le puedo asegurar que si a cualquier embrión usted le inyecta agua con sal, una solución salina, también le va a provocar la muerte. La verdad es que no, para mí no es un informe, digamos, de valía, y tengo entendido ha sido muy criticado por muchos científicos del país y del exterior. Así que no lo conozco, prefiero no opinar. ¿Pero no era que no lo conocía y que prefería no opinar? No conoce el dictamen de Defensoría. No conoce el trabajo de Carrasco sobre el químico que se usa en 300 millones de litros cada campaña. El columnista Juan Manuel Velasco le preguntó al secretario de Agricultura cuáles son los controles de esa mala praxis de la que habla tanto, que hace el Estado a través de su secretaría o en otras dependencias asociadas. No, no hay una entidad única que se responsabilice de todo porque no se puede controlar todo. El área que competente con respecto a todo lo que es agroquímicos es el SENASA. No, la aplicación no la va a controlar el SENASA. El SENASA lo que controla son los productos que se utilizan y el grado de peligrosidad. Por eso precisamente le pregunto quién es el organismo responsable de controlar quién realiza mala praxis o quién realiza buena praxis, o da lo mismo. No, son los colegios, básicamente son los colegios profesionales los responsables, supuestamente los colegios profesionales de agrónomos, según los del tipo de productos, si se trata de agroquímicos, habrá que ver en la zona en cuestión donde se produce el problema, quiénes son los que se otorgan las matrículas. Los aeroaplicadores tienen que tener una habilitación para poder hacer aplicaciones. Quiere decir que el Estado ha denegado el control en instituciones privadas, como es el caso de los colegios, no son instituciones privadas. Son instituciones colegiadas de los profesionales. Sí, privadas, casos, no son estatales, no son públicas. No, no son públicas. Claro. No, eso no es público. Seguro, claro. No, son públicas, son de, digamos, de incumbencia en general de en muchos casos están dentro de los del municipio o en alguna dependencia de tipo oficial, pero son independientes. ¡Hey, hablador! ¡Silencio, que tú no sabes nada! El colega le preguntó qué va a hacer cuando le llegue la recomendación del defensor. Cuando llegue eso al ministerio, que veremos a qué parte el ministerio llega, yo lo derivaré a las personas competentes para que respondan y verán a ver qué es lo que se contesta al respecto, y si es procedente o no es procedente, y se tomarán las debidas medidas del caso. Yo en este momento no me puedo contestar porque no lo conozco al tema y no me ha llegado. Cuando me llegue tomaré las medidas del caso. Corina, barrio Ituzaingó, Córdoba, cerraba diciéndole al secretario que respete la vida de las personas y que haga un buen estudio si lo tiene que hacer él, porque son ellos los responsables, porque ellos tienen la dirección de los ingenieros agrónomos, todos los demás. Tengo mi duda de que vaya a salir algo bueno de esto, porque ya hace 10 años que estamos luchando para ver si por lo menos se revierte o se prohíba fumigar arriba de nuestras cabezas, que se separe el campo con la ciudad, que haya una separación, no de 100 metros, porque de 100 metros nos están marcando lo mismo, por lo menos tiene que haber de 1000 metros. Entonces, esas cosas tienen que estudiarse. Y si el campo tiene que retroceder, que retroceda, que se respete la vida de las personas. Y Liliana, de San Jorge, Santa Fe, agregaba. Yo también digo lo mismo, que por lo menos 1000 metros tiene que retroceder el campo para atrás. Respeten la vida de todo, hay chiquitos de 3 años que tienen leucemia y le fumigan ahí cruzando la calle. No hay ni 12 metros, no hay ni 10 metros. Entonces a mí me parece que si ellos que tienen el poder ahí y los hace retroceder al campo, entonces nosotros que estamos en los pueblitos, o sea, el intendente tiene que hacer retroceder 1000 metros, ¿qué es lo que hagan? No sé, tienen que los que saben buscar la manera de qué hacemos con el campo, porque no estamos en contra del campo, vivimos también de eso, pero la salud está primero que todo. Pedro le recordó al secretario que poco antes de ser nombrado, en una entrevista personal, le había confiado que lo más importante de la soja era que daba mucho dinero. Y que a estas alturas resultaba preocupante que en la ecuación el tema de salud haya sido borrado por completo. En vez de aclarar, oscureció cuando agregó: todo lo que ocurre en cada provincia es potestad del gobierno provincial. O sea que lo primero que tienen que hacer es dirigirse a los gobiernos provinciales y hacer la denuncia competente, porque yo creo que esto es un tema de la justicia, son temas penales. Pero bueno, no tenía idea de que hacía 10 años que estaban con este problema y no, todavía existe, ¿no? O sea, el secretario de Agricultura de la Nación no sabía que desde hace 10 años había en todo el país denuncias, reclamos, marchas, amparos, pedidos, investigaciones académicas, etcétera, alertando de este tema. No lo sabía. Los colegas le dijeron que sería apropiado que, ya que está y que se muestra preocupado, acompañe a los vecinos en cada provincia ante la justicia y contra cada gobierno provincial que incumpla. A lo que desde luego el secretario dijo que hay que ver si acaso es verdad que los agroquímicos afectan la salud. Y que cuando llegue a sus manos el dictamen de cumplimiento obligatorio que el defensor del pueblo emitió, lo haría rebotar hacia el SENASA, entendiendo que el Ministerio de Agricultura no tiene nada que ver con el tema. Hay que quedarse tranquilo y confiar en las instituciones, pero otra cosa no puedo decir. Realmente ilustrativo el audio con las diferentes declaraciones por parte de vecinos y por parte del ministro de Industria, Agricultura y Ganadería de la Nación, el pobre señor Basso, que no sabe nada al final de lo que está pasando, no puede resolver porque no sabe. ¿Cómo puede ser? Bueno, el primer informe del primer encuentro de médicos de pueblos fumigados que se realizó en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Córdoba en agosto de 2010, en agosto del año pasado, ya podemos decir, en uno de sus párrafos dice: 12 millones de argentinos son fumigados directamente, es decir, que reciben una parte suficiente de esos 300 millones de litros de agrotóxicos sobre sus casas, escuelas, parques, fuentes de agua, predios deportivos, lugares de trabajo, sobre sus vidas. Esta población es la población a cargo de los médicos de los pueblos fumigados, en la que observamos incrementos alarmantes de grandes y significativas cantidades de cánceres, malformaciones y trastornos reproductivos hoy ya inocultables. Para más datos, ampliar la información con respecto al tema, pueden ingresar a la página www.hoylauniversidad.unc.edu.ar/2010/septiembre. En el próximo segmento, si la suerte nos acompaña, porque con el ingeniero Claudio Lowy ya perdimos el contacto, no nos atiende, vamos a ver si podemos contactarnos con Carlos Vicente, quien es integrante de Acción por la Biodiversidad, para que nos vaya aclarando y nos vaya enseñando lo que es esta resolución emitida desde el defensor del pueblo de la Nación, el doctor Anselmo Cela. Señor Matanza, mano negra. Propiedad del señor Matanza. Esa joya, esa mina nos podamos comunicar con Carlos Vicente. Vamos a disfrutar de Santana, Samba pa' ti. Tarde, seguimos en Ecoboga. Acordate que nuestras vías de contacto son 455-800 o 455-3000. 999. Ya lo debes tener agendado en tu celular, seguro. Por cualquier cosa, pum, Radio Goga. O si no, nos puedes sintonizar también en el 103.5 y a través de la web www.radiogoga.com. Todo esto, ¿por qué? Porque estamos esperando la llamada para poder comunicarnos con Carlos Vicente, quien nos va a explicar la resolución expedida por el defensor del pueblo de la nación, el doctor Anselmo Cela, ante la solicitud de intervención vinculada a la modificación de la metodología utilizada en la clasificación de los agroquímicos. Vamos a ver si tenemos suerte. Estaba justo en una conferencia con de algo importante, así que por eso es que se le hacía difícil atendernos en el momento. Mientras tanto, te voy actualizando los datos del tiempo en estos momentos. La temperatura es de 26 grados, se mantiene igual, ¿eh? La temperatura, la humedad, perdón, es del 21%, el viento del sur a 29 kilómetros por hora y la sensación térmica no se saluda. Me hacen una seña, significa que lo tenemos a Carlos Vicente en la línea telefónica. Buenas tardes, Carlos Vicente. Muy buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Me comentaba que estaba en una conferencia, ¿podemos saber de qué? Sí, mira, justamente estábamos charlando con una compañera de México, charlando de que se está organizando lo que va a ser el proceso de Río más 20, o sea, en el año 2012 se cumplen 20 años de la Conferencia de Río, y bueno, ya está iniciando un proceso desde la sociedad civil, así como estuvimos en el 92, allí en los foros paralelos, bueno, se está armando un proceso viendo todo lo que pasó y todo lo que no pasó en estos 20 años, para difundir en la sociedad y bueno, para cuestionar estas políticas que de Naciones Unidas, que muchas veces son mucho más formales que concretas en las medidas que se toman, ¿no? Un tema también para charlar en otra oportunidad, que seguramente lo vamos a estar llamando. Lo que estábamos desarrollando, veníamos desarrollando, es esta solicitud que se está haciendo para la modificación de la metodología que se usa en la clasificación de los agroquímicos. Estuvimos escuchando un audio que nos mandaron desde Ediciones Wuhan con declaraciones de vecinos y también del ministro de Industria, Agricultura y Ganadería de la Nación. Y ahora lo que queríamos, Carlos, era si nos podía ayudar a entender mejor esta resolución que expide el doctor Anselmo Cela, defensor del pueblo de la Nación. ¿Puede ser? Sí, bueno, creo que en primer lugar es muy importante poner en el contexto de que esto fue un trabajo que lleva más de un año, en el cual por iniciativa de una persona y acompañado por muchas organizaciones, por la iniciativa de Claudio Lowy, se recolectaron firmas pidiendo a la Defensoría del Pueblo de la Nación que se expida en relación a la necesidad de esta reclasificación de los agroquímicos, con un eje muy central en el glifosato. Por un lado, porque está clasificado en una categoría de muy baja toxicidad, y por otro lado, porque está causando muchos daños, siendo el herbicida que más se utiliza en la Argentina, aplicándose en estos momentos, en estos días, además, más de 200 millones de litros en todo el territorio donde se siembra soja, ¿no? Entonces, bueno, ante la gravedad de estos problemas, que, como vos decís, ustedes estaban difundiendo, se hizo esta solicitud al Defensor del Pueblo. Como no había una respuesta, a pesar de que se presentaron miles de firmas, Claudio Lowy inició hace un mes y medio una huelga de hambre allí en la Defensoría del Pueblo, y bueno, luego de 5 días logró que las autoridades de la Defensoría revisaran el expediente, hicieran un análisis, y al 5º día de huelga de hambre sacaron esta resolución en la que le recomiendan al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que se modifique la clasificación de la toxicidad de productos agroquímicos. Y por lo que estuvimos escuchando en el audio, todavía hace oídos sordos totalmente, Vaso. Sí, sí, bueno, nosotros presentamos esta carta de la Defensoría, además de que la Defensoría la mandó, por supuesto, al Ministerio de Agricultura. Sí. Se presentó con el aval de firmas hace pocos días, hace menos de 10 días, se presentaron más de 1000 firmas más con este pedido de apoyo. en febrero se van a presentar más firmas, ya que permanentemente Claudio y las distintas organizaciones, entre las que está la Red Nacional de Acción Ecologista, de la que yo formo parte, estamos recolectando planillas que se van sumando, y bueno, como vos decís, hasta ahora la solicitud no ha tenido ningún tipo de respuesta, a pesar de que, bueno, como Claudio lo marcó en el momento en el que él comenzó la huelga de hambre, esto lo comenzó él en el comienzo de la siembra de soja, que es cuando se empieza a fumigar más masivamente, y entonces tratando de prever estos problemas. Bueno, no hubo respuesta, y lo que está claro es que, bueno, vamos a seguir luchando, porque lo que estamos cuestionando aquí no es solo las fumigaciones, sino un modelo de agricultura que, bueno, ha pasado a convertir a la naturaleza en una fábrica en la que se extraen nutrientes de los suelos para producir forrajes y utilizando productos químicos, y esto realmente no es sostenible, no es bueno para la Argentina, no es bueno para los argentinos, y este es un paso en esa lucha, ¿no? Muy bien, sí, es un cambio en el sistema agroalimentario en general, ¿no?, lo que se está pidiendo. Por supuesto, o sea, eso es lo que quiero marcar, que claro, no se trata solamente de decir, bueno, lo que pedimos ahora es que se tenga en cuenta no solo la toxicidad aguda, sino también la toxicidad letal, subletal, aguda y crónica. Ahí va. La clasificación de los agroquímicos, porque hay un problema que es que se mide la DL50 y a partir de ahí se establece la toxicidad, pero por ejemplo no se tienen en cuenta estudios como lo que hizo el doctor Andrés Carrasco, en el que demostró que el glifosato es embriotóxico. Por ejemplo, que, disculpe, me quedo, Carlos, en DL50. DL50, ¿qué significa? Dosis letal 50, y es cuando se le aplica a animales la dosis que mata a un 50% de los animales. Ajá. Entonces, que mate a un 50% de los animales, se hacen ratas muchas veces este estudio, significa que tiene un nivel de toxicidad en lo inmediato, en la aplicación inmediata. Pero cuando uno aplica un agrotóxico que permanece y que se sigue aplicando en el tiempo, hay otro tipo de toxicidad que tiene que ver con el efecto a largo plazo del agrotóxico que no se tiene en cuenta. Entonces, lo que estamos pidiendo en este pedido de reclasificación es que se tengan en cuenta estos factores, que se hagan estudios independientes, porque en la mayor parte de los casos los estudios que se presentan son hechos por las propias empresas que comercializan, como en el caso del glifosato por Monsanto, y además que también se tenga en cuenta que los agroquímicos que se utilizan no son solamente el herbicida en este caso, sino que van con una serie de coadyuvantes que muchas veces pueden ser más tóxicos que el mismo herbicida. Entonces, que hay que tener en cuenta el componente más tóxico del producto que se comercializa para determinar cuál es la toxicidad, que muchas veces puede no ser, como digo, el herbicida en sí mismo. Y, por ejemplo, los casos estos de las fumigaciones tan cercanas a los poblados urbanos, ¿eso también es una solicitud? ¿Está dentro de la resolución del Defensor del Pueblo? No, como te digo, el pedido este es parte de una estrategia mucho más amplia. Ajá. Y es específico para pedir que se haga una reclasificación de los agrotóxicos modificando la metodología que se utiliza para evaluarlo. Y teniendo en cuenta esto, de que no solo son tóxicos en la aplicación y en lo que hacen en lo inmediato, sino que también son tóxicos en lo que pueden hacer a largo plazo, y que eso significa cambiar el método en el que se evalúen y hacer evaluaciones independientes. Dentro de las luchas que nosotros estamos dando hay un montón de otras estrategias, y una de ellas es la de la campaña Paren de Fumigar, que a nivel local tiene cientos de vecinos organizados en distintas partes de la Argentina que están peleando porque se limiten las fumigaciones en las zonas cercanas a las zonas urbanas, en las zonas cercanas a escuelas rurales, que es luchar contra un monstruo realmente, porque, como te digo, vos pensás que son 20 millones de hectáreas que se están fumigando en este momento, cerca de 12 millones de personas que viven en esa zona, cantidad de escuelas rurales, de pequeñas poblaciones rurales, de pequeños productores que tienen sus pequeñas chacras y que permanentemente se ven agredidos por las fumigaciones, y bueno, esa es otra parte complementaria a esta de las luchas que se están dando. Para poder adherirse, ¿todavía sigue abierta alguna lista, algún mail, algún espacio donde se pueda un... Puedo pasarte el correo de Claudio, que es la persona que está uniendo toda la información. Sí. Que su correo electrónico es eco, sí, Lowy, Lowy, eco Lowy, ajá, @ yahoo.com.ar. Bien. Allí pueden decir que quieren adherir, y todo aquel que quiera tener planillas para recolectar firmas y después acercarlas para que las sumemos en las próximas presentaciones que se van a hacer al Ministerio de Agricultura, lo pueden pedir a este correo o también al correo nuestro de Biodiversidad en América Latina, que es info@ biodiversidad la biodiversidad la .org. Muy bien. Carlos, Vicente, una pregunta me queda, porque esto hay que difundirlo, me parece muy interesante, muy importante que lo hagamos desde todos los puntos del país, por más que todavía no estemos directamente perjudicados por este tipo de fumigaciones, ¿no? Creo que deben saber ustedes que ya China ha firmado un convenio con el gobernador de Río Negro para hacer cerca de 300.000 hectáreas de soja en la provincia. Por eso que tenemos que estar atentos. Muy cerca. Uh-huh, sí. Quería saber cómo era la difusión, si ustedes están teniendo acompañamiento por parte de los principales medios de nuestro país, desde el canal oficial, desde la radio oficial, desde, como se le dice, los canales del monopolio. ¿Cómo es el trabajo que están teniendo con esos medios? Mira, en realidad es muy claro en los medios monopólicos que no hay ningún espacio para esto. O sea, los multimedias de Clarín y de La Nación son financiados directamente por estas corporaciones del agronegocio, reciben las propagandas de Monsanto y, por decir un ejemplo muy concreto, en estos últimos 15 años que nosotros venimos denunciando la soja transgénica, no hemos logrado jamás que Clarín publique una noticia cuestionando a la soja transgénica, cuando hay miles de noticias publicadas en todo tipo de medios en el mundo. O sea, son absolutamente infranqueables en la censura concreta a todo lo que pueda hacer una noticia cuestionadora, y lo mismo pasa con la cuestión de las fumigaciones. En realidad, a partir de la ofensiva de... la pelea del gobierno con el campo, se ha abierto algún espacio en los medios más afines al gobierno, uh-huh, y por ejemplo Página 12 es un medio que permanentemente está dando cobertura a estas denuncias. De hecho, la denuncia de Andrés Carrasco, que es un investigador del CONICET, sobre la toxicidad en embriones del glifosato, fue el primer medio en darle difusión. Y bueno, el acceso al canal público es bastante difícil en ese sentido, porque tampoco lo concreto es que se quiere cambiar realmente las políticas. Claro, se dificulta en ese punto. Carlos Vicente, muchas gracias por atendernos y vamos a estar en contacto. Hasta la próxima. Con muchísimo gusto, y por supuesto también cuando tengamos alguna noticia se las mandamos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buen año. Buenos días. Vamos musicalmente con Divididos, como un cuento. Este mar. tenemos a Paul Wiseman en contacto telefónico, que se comunicó con nosotros. Buenos días, buenas tardes, Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, bienvenido a Ecoboga. Gracias, muy bueno, felicitaciones, me parece muy bueno el programa. Bueno, gracias, Paul. ¿Qué tenías para contarnos? Bien, mira, estamos armando una charla para el martes que viene, a cargo de el especialista, del, bueno, que es un ingeniero, que es ambientalista, por otro lado, Ariel Testino, que hizo un trabajo muy importante en el tema de Laguna Negra, en la provincia, y también para el Partido Socialista todo un trabajo sobre el tema de la minería, la ley 5001 y demás. Sí. Y ante todas estas versiones de que pasadas las elecciones se va a derogar esa ley, bueno, va a venir él a hablar de esto, y también va a venir quien es el candidato a diputado en segundo término por el Frente para la Victoria, Anselmo Montes. Sí. Y bueno, y otros personalidades que tienen que ver con, bueno, con la política y con el con la ecología, ¿no? Buenísimo. ¿Cuándo, esto va a ser el martes? ¿A qué hora y en qué lugar? Esto va a ser el martes a las 20:30. En el nuevo punto de encuentro del hoyo. ¿Nuevo encuentro, nuevo punto? ¿Cuál es? Es el nuevo punto de encuentro, se llama el lugar donde nos reunimos los del nuevo encuentro. ¿Dónde está quedando? Lengua, ¿no? ¿Dónde está quedando el nuevo punto de encuentro? El nuevo punto de encuentro queda en la calle Islas Malvinas. En el hoyo, ¿no? En el hoyo, claro. Islas Malvinas es la calle principal. Es la del banco. La pavimentada. Pavimentada, sí, tiene un pedazo de intertrabado también. Sí, Islas Malvinas. Vos entrás por Islas Malvinas, quien va para el lado de la catarata. Sí. Y a las 2 cuadras y media, pasando el banco, pasando la telefónica, hay un boliche sobre la calle. Sí, de mano izquierda, mano derecha. A mano derecha, ¿dónde estaba la remisería antes? Claro, bien. Justo antes del, donde estaba el juzgado antes. Sí. Ahí entonces, el martes que viene a las 20:30, charla de Ariel Testino y el candidato a diputado por el Frente para la Victoria, Anselmo Montes, con respecto a todo esto, esta parte de política, tiene que ver con política ambiental. Claro, me parece que es muy importante porque el gobierno provincial está proponiendo, digamos, suspender toda la charla del tema minero, el debate, para después de las elecciones. A nosotros nos parece que es totalmente al revés, que hay que charlarlo antes para saber qué van a hacer los candidatos una vez que los elegimos. Es estar siempre alertas. Claro, pero hay que, digamos, más que alertas, es hay que saber a qué es lo que estamos votando. Claro, también. También votamos a alguien que hace todo lo contrario de lo que nosotros queremos. Puede pasar. Bueno, válido el aporte entonces, Paul, ya lo estamos agendando. Perfecto. Muchas gracias. A toda la comunidad de la comarca, esto no es solo para el hoyo. Claro, claro, sí. Esto es un problema de toda la provincia. Exacto. Okay. Gracias, Paul. Gracias, Sandra. Hasta luego. Chao, hasta luego. Entonces, tomen nota, el martes próximo, que no tengo la fecha, pero es el martes que viene, a las 20:30 horas, en el local ubicado en Islas Malvinas, a 2 cuadras, una cuadra después de la municipalidad de El Hoyo, sobre mano derecha, se va a estar presentando Ariel Testino y Anselmo Montes para hablar de política ambiental en la provincia del Chubut. No lloran, The Cure. I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that this time I have said too much, been too unkind. I try to laugh about it. About it. tarde, ¿cuántas veces dije cinco? Estamos en lo, transitando los últimos minutos de Eco Goga y habíamos cerrado el segmento anterior con algo para agendar. Vamos, continuamos con agenda, tiene que ver con el taller de, para el sistema biointensivo que dicta CIESA acá en Las Golondrinas a cargo del ingeniero Fernando Pía para todos los interesados. Bueno, hoy arrancó uno, que es del 7 al 9 de enero. El segundo, si te perdiste de este, porque andas de vacaciones, el segundo lo podés hacer del 28 al 30 de enero próximo, es para el nivel 1, y te podés comunicar con CIESA al teléfono 473-005. Les recordamos que este proyecto trabaja con el sistema biointensivo, que han demostrado que se puede producir entre 2 y 4 veces más rendimientos que el promedio de la región. Requiere menos agua, incrementa la cantidad de materia orgánica del suelo, utiliza solo herramientas manuales y es sostenible. Para más datos entonces, consultas 473-005 para poder anotarte en el próximo taller de sistema biointensivo que dicta CIESA en Las Golondrinas. También te recordamos con respecto a Ecogoga que a partir de la próxima semana se va a estar transmitiendo los jueves de 15 a 17 horas, los jueves de 15 a 17 horas a través de la 103.5. Y bueno, me parece que a mí no me quedó más nada en el tintero. Tenemos una música para poner y después saludo, ¿sí? Muchas gracias, señor operador. Entonces, continuemos. De palabras. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos, yo Juan te llamo. Yo me entrego a ti en este canto. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, saco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Si de cuando tienes ganas ya no me eches tanto rollo a fuerza. Ni el zapato entra. Qué cobarde. Cobarde para enfrentarme. Como el chile eres traicionero. Yo no lloro, no más me acuerdo. Eres más, eres más, eres más espina que el nopal. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Tan lejos del cielo andas y tan cerquita de Dios estás. Por mi pueblo te pedí tortilla y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos, yo Juan te llamo. Yo me entrego a ti en este canto. Comía y comía y comía, saco de palabras comía. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, saco de palabras. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. ¡Tortillas! lindo Lila Downs, ¿eh? Me gusta, Matías. Muchas gracias por haber elegido ese tema. Bueno, estamos cerrando esta segunda edición de Ecogoga. Nos reencontramos el jueves que viene en el mismo horario de 15 a 17 por Radio Goga. Mi nombre es Sandra Canosa, operó Matías Olivera, ayudó en la producción Sole Helicópteros y estuvieron del otro lado todos ustedes. Muchas gracias y hasta el jueves. Musicalmente cerramos con Manal, No Pibe. Mamá.